La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema para este tiempo que genera muchas inquietudes, y es el tema de la obediencia y el tema de la libertad y la relación que hay entre ambos. Muchas veces quien obedece cree que no es libre. Muchas veces algunos creen que ejercer la libertad es no obedecerle a nadie, pero en estos tiempos nos damos cuenta que cada vez más las sociedades tienen normas para que la gente se plegue a ellas y no vaya todo el mundo como haciendo lo que quiera de un modo anárquico. Qué bueno sería, profesor Memo Ángel, que usted nos cuente la otra historia de los temas de la libertad y la obediencia juntos y el orden que eso significa para la sociedad de hoy. A ver, esto de obedecer siempre se ha tenido como una forma de no poder resolver las cosas por mí mismo, sino que me imponen otras que yo haga. Y eso sería pérdida de libertad, porque la libertad de todas maneras es una palabra que viene de sentirme libre, o sea, de yo decidir qué hago, por qué lo hago y en qué medida lo hago. Ahora viene el problema de obedecer. Desde la Biblia, pues el primer pecado es la desobediencia. La rebelión de Lucifer es un acto de desobediencia. Que algunos toman como un acto de libertad, o sea, hizo lo que quiso, no se ajustó a unas normas. Sin embargo, esto lo hemos ido, las dos palabras las hemos ido sobredimensionando, porque la obediencia es algo que está en el mundo, o sea, los planetas giran. Donde fueran desobedientes no podríamos leer el sistema solar. Sumar las matemáticas son completamente obedientes. O sea, no se puede hacer una suma, una multiplicación, una resta. No se puede hacer una ecuación si yo empiezo a desobedecer la norma. No soy capaz, a pesar de que se busca que la desobedezca. El que busca que esa norma matemática, por ejemplo, se desobedezca, se ajusta a otro tipo de obediencia. O sea, es la forma de hablar, por ejemplo, los lenguajes, el lenguaje matemático es un lenguaje obediente. Y el lenguaje que nosotros usamos para nombrar el mundo también es un lenguaje obediente. Tiene que ser sujeto, verbo, predicado. De lo contrario, no soy capaz de hablar. Soy capaz de producir sonidos, pero no entro en comunidad con otro, porque el lenguaje está hecho para obedecerlo, y por eso la mayor obediencia y el mayor logro de libertad en el lenguaje es la escritura. El que escriba correctamente logra hacer unas novelas espectaculares, ejerciendo la libertad a partir de la obediencia. Primero, es muy bueno ver en qué momentos no nos podemos escapar de la obediencia. El primero que obedece a una serie de normas que donde se rompan se destruye el hecho es el cuerpo. El cuerpo es completamente obediente. O sea, el corazón funciona como tiene que ser funcionar el corazón. Diástole, sístole, para, diástole, sístole. Si esa obediencia se pierde, el otro entra en caos. Por eso cuando una persona tiene taquicardia, el médico lo que hace es que el corazón obedezca a lo que tiene que hacer. Entonces le rebajan esa taquicardia para que la diástole y la sístole cojan el ritmo debido para que pueda parar el corazón y volverse a poner en funcionamiento. Caminar, mover la mano, cerrar los ojos, respirar, comer, son actos de obediencia. O sea, yo no podría coger el celular que tengo cerca si no le doy una orden a la mano y la mano no obedece. Donde la mano desobedezca, el cuerpo entra en crisis. El cuerpo entra en crisis, la persona entra en crisis. Donde la mente desobedezca, entra en crisis. Entonces nosotros estamos sujetos orgánicamente a la obediencia. Por eso comemos cuando sentimos hambre. Le obedecemos a esa necesidad. Spinoza era muy claro en eso. La voluntad no existe, existe la necesidad. No es que yo quiera hacer algo, sino que aparece la necesidad de hacer algo y le tengo que cumplir a esa necesidad. Entonces yo voy a saltar porque a mí me da la gana, no porque a usted le apareció la palabra. No, porque a usted le apareció la palabra saltar en la mente y le creó la necesidad de saltar y saltó. Que es muy interesante, porque es que la voluntad, que es otra palabra que se ha trabajado mucho en filosofía, es querer hacer algo y hacerlo. Pero Spinoza es muy claro, si esa necesidad no existe, usted no lo hace. No lo hace. Entonces, tomaríamos la obediencia como aquello que hace posible que una cosa funcione. En el mundo orgánico eso es claro, en el mundo de la naturaleza eso es claro, y así el Marqués de Sade haya dicho que la naturaleza es perversa y que a veces se sale de sus cauces. Al Marqués de Sade le respondería Spinoza diciéndole: no, la naturaleza no es perversa, no es que se salga de sus cauces porque le dio la gana, sintió la necesidad de hacerlo para volverse a organizar. Entonces se larga un aguacero espectacular. Eso no es una perversidad de la naturaleza. El aguacero es necesario que caiga de esa manera para que la tierra vuelva y se ordene. Y lo mismo va a pasar con la luz, la oscuridad, con los mismos cuantos de energía que hoy en día se trabaja tanto la ley de la incertidumbre. Y esa ley de la incertidumbre es simplemente el mismo orden que tiene la energía. O sea, obedece a la incertidumbre. Por eso cuando se habla correctamente, esto obedece a esto. O sea, nada se dio al azar. Hubo unos previos a los que obedeció ese acontecimiento para que el efecto fuera ese. Ahora, en términos de humanos, de crear humanidad, al hombre hay que enseñarle a obedecer para que salga de la condición animal. Es que de todas maneras, lo humano es una construcción previa a mí. O sea, yo no nací humano y me hice humano, no, me hicieron humano. Me hicieron humano a través de una serie de hechos a los que tuve que obedecer. El primero es comer con una cuchara. Eso ya me hace humano. Me obligaron a bañarme para que fuera humano. Me obligaron a ponerme la ropa para que fuera humano. Me obligaron a dormir en una superficie menos dura que el piso para que fuera humano. Me enseñaron, me obligaron a hablar correctamente para que otro me entienda correctamente. Memo, pero entonces en las tribus que aún existen, que no comen con cuchara, que no visten como nosotros, que no duermen en una cama, ¿no son humanos? no son humanos en el sentido de si yo los tomo, porque un humano tiene que parecer a mí, no, para nada, a lo mejor son más humanos que nosotros, porque han descubierto no la cuchara, sino que han puesto a obedecer los dedos para comer correctamente. Es que eso es muy bonito, en la India comen con la mano, pero cómo manejan los dedos, qué coge el dedo, cómo esos dedos determinan los alimentos que se van enfriando y es el que van cogiendo, no cogen el más caliente. O sea, ponen a obedecer la mano. Y si de pronto no han necesitado la cuchara es porque simplemente la mayoría de sus alimentos son secos. Son simplemente secos. Y cogen cositas secas con una habilidad impresionante. Los árabes, por ejemplo, comen con la mano. Los chinos no comen con cuchara, sino con palitos. Pero cuando ya van a tomar algo líquido, caliente, dentro de un plato, la tribu agradece el conocimiento de la cuchara. Y obedece a eso, porque ve que es una idea lógica. Entonces, el humano no es el que se parece a mí, el humano es el que lleva a cabo una serie de actitudes que lo alejan del animal. Por eso es tan interesante la tolerancia, por eso es tan interesante viajar. Una persona, en la medida en que viaja, se vuelve tolerante. Primero que todo, deja de ser racista, que ya sería el elemento principal para que un viaje valga la pena. O sea, entender que el otro es completamente necesario, libre del color que tenga, del tamaño que tenga y de la lengua que hable. Entonces, el humano es alguien que ha determinado una serie de actos a los que obedece porque esos actos evitan que él sea un animal. Entonces una tribu perdida se pone un pequeño taparrabo. Es que de esa manera manejan el territorio, de esa manera se mueven por el territorio. Yo a ese señor no lo puedo obligar a que se vista como yo para que sea humano, ¿no? Porque esa ropa que yo uso no es para ese territorio, no es para ese lugar. Es como la señora, las burcas. Entonces vamos a quitarles las burcas, no, eso es cultural, eso obedece a unos principios a los que las mujeres se acogen para estar sanas, para no enfermarse. Y eso lo descubre la cultura. Entonces lo humano no es algo general. Lo humano se ha ido construyendo en cada cultura, los principios humanos, donde se obedece, por ejemplo, esa tribu le obedece a los viejos, la tribu de la que usted habla, porque los viejos tienen el pasado, tienen algo a lo que no pueden acceder los jóvenes todavía. El pasado de esos viejos es mayor. Y al ser mayor, hay más experiencias vividas, más errores cometidos y más soluciones alcanzadas. Por lo tanto, ahí hay una obediencia básica. Yo quiero conocer a alguien que ha tenido experiencias que yo no he tenido para ver qué resultados ha tenido en él, qué logros ha tenido en él. Por eso la libertad se construye con obediencia. Es una cosa muy interesante porque volvemos primero a aclarar el hecho de que a un humano hay que construirlo. A un humano y a una persona inteligente hay que construirla. Ni la inteligencia ni la humanidad nacen con uno. Son depositadas en uno a partir de una serie de disciplinas, que de hecho la misma palabra matemática, matema, quiere decir disciplina. O sea, tenemos que hacer esto para lograr esto. Una de las cosas dramáticas en el mundo moderno es que no nos queremos enterar de lo que ha pasado antes. Estamos dando por nuevo lo que está sucediendo ahora y no hemos visto que eso que sucede ahora es consecuencia de unos actos previos donde existió o la obediencia o la desobediencia. Cuando uno ve un edificio moderno, tremendo, uno de los edificios que lo llevan a uno casi que a películas de ciencia ficción, es porque esos arquitectos no han hecho sino obedecer. O sea, no se han equivocado absolutamente en nada. Y al obedecer se les han ocurrido cosas que se ajustan a eso, a lo que obedecen. O sea, tienen que hacer una morada, tienen que permitir las costumbres humanas, que eso es lo que traduce la palabra arquitectura. ¿Qué es un arquitecto? El que crea la morada del hombre. ¿Y qué es la morada del hombre? El lugar donde el hombre puede ejecutar sus costumbres sin que tenga problemas para ello. El que hace un avión ha obedecido a todas las leyes de la aeronáutica, a la física, a todo, a los puntos cardinales. Porque si yo no obedezco a eso, lo que hago falla. Entonces hay una cosa donde realmente todo logro que alcanza el hombre no lo alcanza a través de la obediencia, sino de la mejora de eso a lo que obedece. Es el caso de alguien que obedezca a la gramática para hablar. Ese que obedece a la gramática termina hablando cualquier idioma. Pero si usted no obedece a la gramática, si usted no sabe construir las frases en su propia lengua, es muy difícil que las aprenda a construir en otra. O sea, entonces siempre tenemos el aparato de la obediencia. Ahora, estas son obediencias que no son ciegas, porque es que ahí viene otro problema. Es el que obedece ciegamente, sin saber eso por qué es. Porque dentro de la libertad básica, y es algo que era la razón de la escuela, que se ha perdido, era aprender a preguntar. Si usted me está obligando a venir limpio, ¿por qué? Mira que nosotros hemos perdido la pregunta. Nosotros estamos llenos de respuestas, los medios nos dan respuestas, todo el aparato informativo es de respuestas. Busque en Google la respuesta. Uno nunca, ahí nunca dice, busque en Google la pregunta. La obediencia se viene a entender a través de la pregunta, no de la respuesta. Lo que se impone sin permitir que el otro pregunte se convierte en algo que atenta contra la libertad. Porque la libertad es preguntar. ¿Yo por qué me tengo que comer esta sopa? Hombre, por esto, eso es otra cosa. Ahora usted escoge o se la come y queda bien nutrido, no se la come y queda desnutrido. Porque toda desobediencia en ese caso llevaría a un mal mayor. A un mal mayor. Como hay obediencias que llevan a un bien mayor. Un cirujano está obedeciendo a cualquier cantidad de cosas. Y lo primero a lo que le obedece es a ese cuerpo que tiene al frente y que está rajando. Entonces hay que controlar, hay que obedecer a la presión de la sangre, hay que obedecer al órgano que están interviniendo, hay que obedecer a un montón de cosas y logra un excelente trabajo recomponiendo eso. Entonces veríamos como tres tipos de obediencia básicos. Hay unas obediencias que me hacen humano y me hacen inteligente. Porque estoy siguiendo unas normas con las que se comete el mínimo de error. Porque es que la norma no es una imposición que se le ocurra a alguien. La norma es un resultado de la historia, es una resultante de experiencias habidas. Entonces la norma no es alguien se la inventa. Aquí, por ejemplo, entre nosotros es muy normal que la gente invente normas creyendo que eso se puede inventar, o invente leyes creyendo que eso se puede inventar. No, eso no es inventa, son resultantes de. Entonces esa obediencia a lo que ha pasado antes es completamente necesaria para ver el mundo que tenemos. Si yo no estudio la desobediencia anterior para volverla a saber en qué falló y crear una nueva obediencia para que no vuelva a fallar, ahí la obediencia es completamente sana. De hecho, pues desde siempre, y Nietzsche lo tiene muy claro cuando habla de lo dionisiaco como ese desorden necesario para entrar en el orden, porque de lo contrario no entenderíamos el orden. Y el orden es una serie de obediencias habidas para que algo funcione. La obediencia es ordenar, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos con esa edad del ser humano en que todo el tiempo está poniendo contra la pared, la norma, la regla, digamos la adolescencia? A ver, eso es normal porque tiene preguntas. Simplemente responder las preguntas. Es que uno de los problemas es que a mí me obligan a estudiar, por ejemplo, geografía sin explicarme eso, para qué me sirve a mí en la vida y para qué me sirve que yo esté vivo esa geografía. Es que ahí es donde aparece la obediencia ciega, y esa es la que lleva a cualquier tipo de problemas, porque si a mí me imponen hacer una serie de ecuaciones que no me han explicado para qué sirven, ni qué han hecho con eso, ni cómo se les ocurrieron, ni por qué se obedece a ese orden, y yo no logro entender eso, es normal que yo me rebele contra eso. Es que realmente consideramos, es una cosa muy complicada, de que crear un ser humano es hacer a alguien que aprenda. No, es hacer a alguien que practique, pero no que aprenda. ¿Cierto? Los datos solos no dicen nada. Ninguna frase ha cambiado el mundo. Si eso no se vuelve un hecho, si eso no se vuelve una demostración de que el resultado nos benefició a todos, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso uno obedece a lo que le da un buen resultado. Y un buen resultado es todo aquello que no me genera miedo. Porque hay obediencias con miedo. En los totalitarismos, la gente obedece al Estado porque tiene miedo, no porque considera que ese estado es bueno. Entonces calla, ejecuta acciones, pero en esa obediencia ciega, él está alterado porque está haciendo cosas que no sabe si son las correctas o no. ¿Y cómo saber que algo es correcto? Por el resultado, porque el resultado tranquiliza, porque el resultado no genera miedo, porque el resultado no va contra unos principios que me harían humano. Es cuando Hannah Arendt empieza a trabajar eso de la banalidad del mal en el juicio de Eichmann. Pero usted no se dio cuenta que matar era malo. Y él trataba, no, pero era legal. En ese momento era legal. Sí, pero es que hay un orden. A usted le gustaría que lo mataran dentro de ese orden legal. No, entonces vienen las obediencias ciegas. Lo hice porque me dieron la orden. Lo hice porque si no me pegaban. Lo hice porque, contra esa obediencia sí hay que irse. Porque el hombre obedece a los mejores términos para que su vida sea tranquila. No quiere decir que la obediencia me lleve a la felicidad, no, para nada, porque la obediencia siempre será cuestionada. esto funciona o no funciona. Entonces ese muchacho adolescente que se rebela, por lo común es porque ha hecho una pregunta y no le han permitido que esa pregunta tenga una respuesta. Es que no hay cosa peor que usted hace esto porque a mí me da la gana. No. Frente a eso la rebelión es natural. Es que esto es así porque siempre ha sido así, ¿no? Eso no es ninguna respuesta. Pero muchas veces, profesor Memo Ángel, los adolescentes o los niños inclusive no entienden las razones de ese adulto y se van en contra de esa razón, por irse en contra de esa razón, por más que se les explique con lógica. Porque le están explicando, pero no lo están haciendo pasar por la experiencia. Es que nosotros en América Latina y en España tenemos ese problema, es una herencia muy brava. Creemos que todo se resuelve con palabras. No, las cosas hay que resolverlas con hechos. Entonces yo le debo explicar a la otra vez dónde duerme mejor, en este colchón, con una sábana limpia o en el piso entre la mugre. ¿Usted qué escoge? Ya, el otro dice, no, yo me voy para la cama mejor. El problema de predicar y no hacer. Entonces nosotros tenemos un montón de teóricos. Sí, pero hagamos. No. Porque el hombre justifica la obediencia cuando el hecho, el acto, la acción que ejecuta le da un resultado. Vuelvo a Spinoza. O sea, yo estoy potencialmente en capacidad de, pero tengo que pasar eso por la razón para que dé una acción buena. Si da la acción buena, esa acción es un valor. Por lo tanto, es algo a lo que le obedezco porque funciona. Hombre, yo estoy en potencia de bañarme. Voy a tratar de bañarme de la mejor manera posible. Me baño, me dio resultado. Hombre, eso es un valor. Yo tengo que obedecer a lo que hice, porque lo que hice me produjo un bienestar. Un bienestar. Entonces, por eso la libertad se construye con obligaciones, ¿no? Y ahí volvemos a lo que pasa en el Éxodo, en la Biblia, porque Moisés se demora 40 años dándole vueltas a un desierto para que otra gente llegue libre a la tierra prometida. Entonces lo primero es, vamos a organizarnos para establecer de nuevo quiénes son de qué tribu. Entonces obedezcamos, ¿quién es de quién? Yo soy de esta, yo soy de esta, listo. Vamos a obligarnos a algo que nos dé identidad. ¿Y qué nos va a dar identidad? Pues un solo Dios. Ah, listo, nos obligamos a eso. Vamos a obligarnos y a obedecer los mandamientos, porque el que los cumple es un hombre libre. ¿Y por qué es libre? Porque no va a tener miedo. Entonces estamos obligados a eso. No vamos ni a matar, ni a mentir, ni a robar, ni a codiciar. Y eso nos va a hacer libres, no vamos a tener miedo. Entonces la libertad está en entender las razones de la obediencia. Y si no las logro entender, las tenemos que arreglar. Las tenemos que arreglar, o sea, los errores, muchas veces se obedeció a errores, pero esos errores se corrigieron y se empezó a obedecer a otra técnica. Ahora, pasan cosas como estas. La navegación a vela la cambió la rueda Fulton. La rueda Fulton, que ya es la rueda de paleta movida por un combustible, el barco ya no se mueve con velas, dejamos de obedecer a las velas. Y alguien dijo, no, porque es que nosotros le estamos obedeciendo la navegación a los vientos. Y es bueno que le pongamos a este barco velas por si falla el combustible, por si tal cosa, por si tal otra. Hasta que alguien dijo, hombre, ya no necesitamos las velas porque ya tenemos unos motores suficientemente poderosos, ya los barcos, bla, bla. Entonces se van corrigiendo obediencias. Sin embargo, ese barco más moderno obedece a los vientos. El capitán sigue navegando como si estuviera en un barco de vela. Entonces ya no usa su a las velas para aprovechar el viento y vamos más rápido, sino que dice a ese motor, en casa de máquinas, póngale tantos nudos de velocidad, rebájele la velocidad, etcétera, etcétera. Pero se siguen normas y cualquier norma es una obediencia. Entonces el mundo se ha construido es con obediencias. Ahora, ¿qué pasa cuando esas obediencias alteran otros órdenes? Eso pasa mucho en la ciencia, al menos en la tecnociencia. Cuando yo altero el orden de la Tierra, altero el orden de la naturaleza, empiezo a deformar moléculas, a romper obediencias, ¿qué pasa ahí? Es una cosa, por ejemplo, interesante y una de las grandes preguntas con la energía atómica y con el uso de los átomos, ¿cierto? Ese átomo obedecía a estas formas regulares, ahora nosotros lo partimos y produjimos esto, uno es un efecto dañino, el otro es un efecto benevolente que se puede volver dañino, como pasó en Chernóbil, cuando se hace la famosa los átomos para la paz, pero esos átomos para la paz tuvieron un problema y ese reactor explotó. Entonces, ¿a qué no se obedeció ahí? ¿A qué no se obedeció? Porque cuando un avión se cae, ¿a qué no se obedeció? Cuando un barco se hunde, cuando un edificio se desploma, ¿a qué no se obedeció? Entonces la obediencia viene ya una... Esa tercera obediencia, estudiamos la obediencia para crear nuevas formas de obedecer y cometer menos errores. Hay una obediencia que es necesaria, una obediencia que es necesaria, porque de lo contrario todo se desordena. Si los árboles empiezan a crecer las raíces para arriba, las hojas hacia abajo, pues los árboles se acaban porque los árboles se nutren son con raíces en la tierra y no por fuera de la tierra. Ahí hay un orden, hay unas obediencias necesarias. El cuerpo necesita descansar, o sea, obedezca. El cuerpo le está diciendo descanse. El cuerpo necesita comer, obedezca. El cuerpo necesita moverse, obedezca. Y si no logramos que el cuerpo obedezca, buscamos unos especialistas para que pongan a obedecer el cuerpo. O sea, hay unas obediencias necesarias para estar en sociedad, unas obediencias necesarias para entender el mundo. Yo no entiendo el mundo como me dé la gana. Si usted primero no aprende a leer, es muy difícil que entienda el mundo, porque para eso están los libros. Si usted no aprende el idioma, es muy difícil que aprenda el mundo, porque para eso está la lengua, para que usted tenga palabras, pero hay que estar obedeciendo a eso. Eso, obediencias necesarias, obediencias ciegas. Cuando yo hago algo por miedo, entonces no solamente estoy ejecutando un acto malo, sino que yo mismo me estoy dañando. Y ahí es donde hay que empezar a establecer en qué momento el hombre se resiste a obedecer qué. Yo me puedo resistir y volverme desobediente a ver programas de televisión que me están afectando. Sí, claro. Eso a mí no me está aportando nada. Pero nadie lo estaba obligando tampoco. Nadie lo estaba obligando, pero no le dieron otra opción. Conseguir un teléfono hoy en día de disco es lo más complicado del mundo. Tengo que ir donde un coleccionista. A mí me están obligando a tener un celular. Por lo tanto, yo opto si el celular hasta donde lo necesito. Yo me puedo rebelar contra eso. porque yo no necesito estar súper informado de cosas a las que no puedo acceder. Yo mejor estaría informado acerca de cosas a las que puedo acceder. No, eso, porque eso pasa mucho con la educación. Me enseñan sobre otros lugares y nunca, y no me enseñan sobre mi propio lugar, que es donde yo estoy. Eso lo hemos seguido en todo tipo de formas educativas, donde me están diciendo lo inteligentes que son los franceses, lo innovadores que son los gringos, los norteamericanos, pero nunca me están diciendo, o sea, hombre, yo soy inteligente o no, y si soy inteligente aquí, ¿qué he hecho aquí? Entonces cojamos unos modelos y desarrollemos pensamiento local, por ejemplo. Profesor Memo, ¿y qué pasa cuando una persona decide desobedecer una ley porque la considera injusta? Primero, porque esa persona debe ser muy justa. O sea, porque para yo saber que la ley es injusta es porque sé que es la justicia. Claro. Por eso aparecen las desobediencias civiles. Las desobediencias civiles siempre se plantearon cuando lo legal se afecta el funcionamiento de lo justo. Por eso la tarea de un juez es muy fregada, porque tiene que dictaminar justicia haciendo uso de lo legal. Y muchas veces lo legal no es completamente justo. No es completamente justo, y es una discusión muy interesante, pues tremendamente interesante. Pero se llega a algo: el bien común está por encima del bien particular. Y ese es el juicio que emite un juez inglés, por ejemplo. Entonces ese señor, a pesar de la existencia de códigos, de discusiones sobre el derecho, lo último que dice es: el bien común estará por encima del bien particular. Pero si aplicamos eso a la desobediencia civil de Henry David Thoreau, que él simplemente quiso desobedecer las leyes de Estados Unidos allá en el siglo XIX, cuando Estados Unidos se empeñó en cobrar impuestos para tener una, librar una guerra contra México. Ahí supuestamente el interés común era ese país, era un interés nacional peleando contra otra nación. A ver, la guerra nunca es justa, a pesar de que siempre se ha dicho que es justa, la jus belli de los romanos. Toda ira a la guerra es devolver al otro convertido en alguien peor. Eso es muy claro, pues eso lo tiene muy claro Svetlana Alexievich en un libro que llama Los muchachos de Zinc. Todo el que va a la guerra viene mal. No hay el primero, todos llegan con bandera, los aplauden y todo, pero todos llegan mal. Es el problema de los veteranos de los Estados Unidos. ¿Cierto? ¿Y qué hacemos con esta gente? Se volvieron drogadictos, se metieron en este problema, se metieron en este otro, ya no son capaces de convivir con la sociedad civil. Ahí hay un problema. O sea, lo que pensaba Thoreau es una cosa muy, muy, muy interesante. A ver, nos vamos a ir en una guerra que nos va a volver enemigos a dos que somos vecinos. ¿Es que la política no funciona o qué? Vamos a solucionar esto, pero o si no, estamos enviando gente a la guerra y viene mal, tremendamente mal. Cuando John Ford, el gran director de cine norteamericano, caracterizado porque era tuerto y se ponía un parche, John Ford hizo un documental sobre lo que le pasaba a los muchachos de la guerra, todos llorando, llamando a la mamá, desesperados. Uy. Y entonces ese documental era justo, estaba diciendo qué le pasa a un hombre ahí, pero le aplicaron lo legal y casi que lo acusaron de traición a la patria. ¿Cierto? O sea, entonces ahí viene un problema que es muy interesante. El muchacho que decide en una guerra, hombre, quemen esa aldea, y él dice, no, pues que ahí hay niños, ahí hay mujeres, ahí no están los hombres, y muchos lo hacen, pero los emproblemán por lo legal. A usted se le dio una orden. Eso es una gran discusión, hasta qué punto yo debo realizar un acto que me vuelve peor. que me deshumaniza de alguna manera. Sí, sí, es que si me deshumaniza ya me volví peor, me volví más un animal rabioso. Por más que eso lo disfracen como asuntos de interés nacional y que por lo tanto, aparentemente, entre comillas, serían intereses generales que deberían primar sobre los intereses particulares. Sí, ahí hay un... Pues esa es la pregunta de la $50,000, ¿cierto? ¿Por qué los que hacen la guerra, los que invitan a la guerra, los que teorizan la guerra, los que mueven a la guerra, nunca van a la guerra? Van otros y se matan por ellos. Esa es una buena pregunta, y es una pregunta que se viene trabajando desde Orwell. Orwell tenía muy claro eso, ¿qué estamos haciendo? Robert Graves, con un libro maravilloso que se llama Dios a todo. Norman Mailer, Los desnudos y los muertos. Y ahora, pues, esta es Svetlana Alexievich, que tiene pues realmente dos libros por los que fue acusada de traición, de ir contra el sistema soviético, que son La guerra no tiene rostro de mujer y Los muchachos de Zinc, porque van abiertamente contra la guerra. Porque la guerra, a pesar de que se dice que pone al hombre a progresar, y sí se logran muchos progresos y muchas cosas, pero también se logra toda una generación perdida, como la de la que hablaba Miss Stein en París, cuando se hablaba de la generación perdida, fueron los que fueron a la Primera Guerra Mundial. Y Miss Stein le decía a Hemingway, a Scott Fitcher, a John Dos Passos, un montón de escritores que pasaron por la casa de ella, ustedes son la generación perdida. Es una generación que salió de la guerra sin sueños. Sin sueños. Porque supieron lo que era eso. Entonces sí, a partir de ahí se desobedece cómo. Por eso en muchas partes del mundo los ejércitos, las fuerzas públicas empiezan a trabajar estos temas morales. O sea, en realidad, ¿qué es la famosa guerra humanitaria? O sea, hay órdenes que hay que hacerlas. Hay un señor que me está disparando y si me está disparando, pues yo me tengo que defender. Es la defensa propia. En la defensa propia no es bueno que los dos se maten, pero a uno tiene que reaccionar frente a alguien que me va a quitar la vida, ¿cierto? Hasta ahí la cosa es válida, es completamente válida. Pero ¿qué pasa cuando ya tomo unas retaliaciones que no son necesarias? No son necesarias. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis, por ejemplo, por cada nazi muerto mataban a 100 al azar. Y entonces, bueno, y era lo que hacía Heydrich, era uno de los nazis más peligrosos de todos. O sea, entonces, ¿eso qué? Y alguien dijo, no, es que obedecimos, nos dijeron que cogiéramos a 100 y los matamos. ¿Quién? O las decisiones que hay que tomar. De tal manera, una guerra no nos hace buenos. No nos hace buenos. El mejor ejército del mundo es aquel donde a los soldados les enseñan a mantener una patria tan buena que donde llega un soldado, todo el mundo lo abraza. Ese es lo mejor. Lo que pasa con los israelíes, esos soldados israelíes los adora la población, porque tratan de mantener esa población adentro completamente segura. De hecho, es un ejército que se llama las fuerzas de defensa de Israel, no es un ejército que ataca, se defiende. Eso ha pasado en Suiza. O sea, en Suiza la gente presta servicio militar ella misma, hace unos estudios y trata de mantener de obedecer a los conceptos de patria y libertad. Y patria es tener un lugar tan bueno donde podemos hacer tantas cosas que los derechos que hemos adquirido los defendemos contra lo que sea, porque si los perdemos dejamos de vivir como seres humanos. Entonces el concepto de patria es tremendo, a pesar de que es tomado de una leyenda que es la de Guillermo Tell. Y hay mucho ejército en esas tareas y muchas partes del ejército y de la policía en la tarea de mejorar sociedades, esto, pero la guerra sería lo último para hacer, ¿cierto? Por eso siempre se ha dicho que la guerra es un fracaso de la política. Cuando el hombre no es capaz de entenderse con el otro, asume la guerra. Y como somos animales crueles, y mucha gente se va a la guerra. Ese es un problema de quiénes somos nosotros. Es que por más palabras que utilicemos, más eufemismos que utilicemos, nosotros, mientras no tengamos, no sigamos un sueño, somos tremendamente crueles. Tremendamente crueles. Y ahí es donde aparecen ciertas formas de obediencia que nos vuelven más crueles todavía. Es un problema, pues. Por eso la obediencia como tal tendría que ser esa obediencia que me mejora como ser humano. Obedezco a todo lo que me mejore como ser humano. Obedezco a lo anterior para mejorarlo. Para mejorarlo. Así es como funciona la ciencia. Así es como funcionan las artes. Hay una cosa muy interesante en las artes. Aparte de todas las propuestas artísticas, todos los artistas manejan muy buenas técnicas, obedecen a técnicas previas que les enseñan a aplicar bien el color, la pincelada, etcétera. Lo mismo se obedece a normas de familia. Uno de los problemas que hay ahora es en las sociedades que las normas de las familias se acabaron. Yo le oí a alguien una expresión muy bonita, hay que potenciar, un profesor aquí de la universidad, Gustavo Muñoz, que decía una cosa muy linda: cada vez tenemos menos tiempo con los hijos, pero tenemos que potenciar el poco tiempo que tenemos con ellos y hacer una cosa grandiosa. Hacer una cosa grandiosa para que el papá sea alguien digno de estar en la casa, la mamá sea alguien digna de estar en la casa. O sea, nosotros obedecemos a lo que nos mejora y desobedecemos a lo que nos puede desmejorar. Ahora, hay que tener en cuenta que tenemos edades en la vida, así como se decía ahora, donde yo simplemente me rebelo contra lo que hay. Es el rebelde sin causa, que es además una gran película con James Dean que se llamaba así, El rebelde sin causa, donde yo me rebelo contra lo que no logro entender. Contra lo que no logro entender. Ahora, si me lo hacen entender bien, no con castigos, porque es que ahí es donde viene el problema. A un niño no hay que castigarlo, hay que hacerle reconocer la culpa. Y como toda culpa tiene una pena, que él admita la pena. Mira, esto que hiciste fue mal, mal, mal. Eso te vale un par de correazos o te vale no salir esta tarde, pero... Y el otro admite, dice, hombre, sí, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando la violencia se lleva, cuando la pena está por encima de la culpa, que ahí sí vienen unos problemas muy bravos, porque me voy contra otro de manera, digamos, exagerada, y el otro obviamente se rebela contra eso. Entonces, ahí las desobediencias, ahí la más terrible es la desobediencia ciega. Ciega. La obediencia. La obediencia ciega. Esa es la más terrible de todas porque me lleva a cometer errores, por miedo. Otro es cuando obedezco a un orden establecido porque es benefactor. ¿Cierto? Como decíamos ahora, hay empresas donde trabajar es muy, obedecer es muy bueno, porque los directivos son líderes buenos, porque tienen autoridad, porque demuestran lo que hay que hacer. Y desde esa parte, desde ese punto de vista, es donde aparecen los famosos que yo estoy muy bien en un lugar, que tengo sentido de pertenencia. Sí, claro, porque estoy obedeciendo lo que no va contra mí, sino que me mejora como individuo. Y me vuelve inteligente, además. Y las otras, que son obediencias para desobedecer, porque las voy a mejorar. Porque encontramos nuevos datos, porque no podemos seguir funcionando así, porque ahora encontramos algo nuevo y vamos a tomar lo bueno que había ahí para ampliarlo con lo nuevo que acaba de aparecer. O sea, una de las cosas, cuando los Medici crean el humanismo, a palabra humanismo renacentista, a ver, ¿qué hacemos primero? Vamos a coger las mejores costumbres de Grecia y Roma para obedecerlas, vamos a ser artistas, vamos a pensar en un Estado, vamos a hacer esto, aquello, y obedecemos a eso. Ahora le vamos a involucrar un montón de cosas que los romanos no tenían ni los griegos tenían, y por lo tanto vamos a funcionar de esta manera. Ahora, toda obediencia buena que me mejora como ser humano me hace libre. Me hace libre. Toda desobediencia a algo que voy a mejorar me hace libre. Ahora, toda obediencia ciega me hace esclavo. Y eso es claro. Entonces, lo que se plantea es, si la vida es lo único que tenemos, pues tratemos de que la vida sea lo mejor. Hay que obedecer a lo que nos mejora, porque desobedecer a eso que nos mejora ya está implicando que no he podido ni desarrollar inteligencia ni ser humano. Ahora, y no voy a obedecer ciegamente simplemente porque tengo miedo. A más miedo, peor ser humano. Que ese es otro problema. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema obediencia y libertad. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.